Y en la jornada de este martes 24 de julio vamos a ofrecerle nuestro espacio de salud y verano, un programa que en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique iniciamos la pasada semana conversando en concreto con Isabel María Vázquez, la médica ubriqueña que trabaja en el Centro Internacional de Vacunación, sobre asuntos relacionados precisamente con el verano y con el ámbito sanitario. Vamos a hablar nosotros durante esta temporada en este espacio que va a acompañarnos en este periodo estival. Un espacio que prácticamente vamos en el día de hoy a presentar y lo vamos a hacer con la delegada de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos, se trata de un programa que va a acompañarnos durante este periodo veraniego, denominado Salud y Verano, y que le ofrecemos a los oyentes de Radio Ubrique con un objetivo principal, el de mantenerles informados de aquellos aspectos que pueden serles de interés, especialmente en esta época de altas temperaturas, periodo de calor, periodo en el que también llega el descanso vacacional en muchas ocasiones, la gran mayoría al menos, y aprovechando todas estas cuestiones, ofrecemos ese espacio de carácter divulgativo que va a acompañarnos durante esta temporada de verano en la sintonía de Radio Ubrique en la mañana. Un programa, como decíamos, que llega coordinado por parte de la Delegación de Salud, precisamente dentro de esa campaña divulgativa en torno a lo que es asunto de salud para la ciudadanía, ¿verdad? Así es, Rocío. Ya este es el tercer año consecutivo que se está realizando esta campaña, ¿no? Este programa de salud y verano, y efectivamente queríamos, la idea era aprovechar la época estival de verano, en el que tenemos algunos días de vacaciones, que estamos de descanso, que podemos oír tranquilamente la radio y aprovechar para también informarnos sobre temas que, como tú comentabas, afectan a la época estival, ¿no? Enfoques diferentes. Hemos querido contar, como ya digo, con la programación que se va a desarrollar durante el mes de julio y agosto, y en ella hemos intentado englobar diferentes perspectivas de no solamente profesionales de la salud, sino de otros ámbitos que quieran hacer su enfoque en temas, como yo digo, relacionados con el verano, ¿no? Y como yo digo, creemos desde esta delegación de salud que es importante también divulgar a través de los medios de comunicación temas relacionados con la salud, y aprovechando, por supuesto, nuestra radio local, Radio Ubrique, que teníamos la oportunidad de presentar esta programación divulgativa para, sobre todo, concienciar, ¿no?, e informar de temas relacionados con la salud en verano, como ya digo, es el tercer año que se va a desarrollar esta programación, ¿no? Y es que está claro que el verano impacta también en la salud de los ciudadanos, ¿no? Cambia el tiempo, cambia además también, en muchas ocasiones, las situaciones personales de uno, con esos descansos vacacionales que decíamos antes. Y todo esto puede influir en nuestro cuerpo, en nuestra propia salud. Y precisamente para conocer todos esos procesos, durante esta serie de programas vamos a abordar cómo la salud puede repercutir en este periodo veraniego desde diferentes ámbitos, ¿no? El psicológico, el ámbito de la salud, por ejemplo, de nuestros pies, el ámbito de también las condiciones higiénico-sanitarias en piscina, el ámbito de la psicología, la salud alimentaria también con veterinarios en verano, en fin. Todos estos temas vamos a ir tratándolos durante esta temporada, ¿no? Sí, así es. Como yo te comentaba, quisimos hacer una perspectiva global, abordando, si no todos, la mayoría de los ámbitos de los que en verano nos podemos ver afectados. Y desde, como tú comentas, desde el viajar, la sanidad exterior, que fue la entrevista con la que se inició esta campaña. En este caso fue un médico de Ubrique, ubriqueña, que ya también contamos con ella en el programa anterior, que nos habló de aquellas medidas, sobre todo sanitarias, de seguridad en prevención y tratamiento antes de realizar viajes al exterior. Y luego tuve oportunidad de escucharla, fue una entrevista bastante interesante. El año pasado se abordó de una forma más amplia y este año me trasladaba a Isabel que quería enfocarlo sobre todo en viajes asiáticos, sobre todo que era el turismo que parecía que había tenido un auge en estos últimos años, y así lo hizo, ¿no? Me parece que fue una entrevista bastante interesante. Y que es importante, nosotros sobre todo de Ubrique, ¿no?, que estamos en una población que está lejos quizá del centro de sanidad exterior más cercano provincial, que está en Cádiz, bueno, nos hizo pues una visión bastante amplia de qué medidas de salud y de seguridad alimentaria y demás tenemos que tener en cuenta a la hora de viajar a un país extranjero, ¿no? Sobre todo a países exóticos y asiáticos, ¿no? Y fue la entrevista que tuvo, que inició pues este programa de Salud y Verano, ¿no? También cada año, bueno, pues tenemos pendiente conocer aquellos consejos y recomendaciones que puedan llegar desde los profesionales de la salud de entorno, pues precisamente al calor, a las diferentes, bueno, pues situaciones que pueden provocar, ¿no? El exceso de temperatura. Lo cierto es que estamos teniendo un verano bastante tranquilo en cuanto a olas de calor y demás. Pero bueno, esto acabará llegando y siempre hay que ofrecer también esa temática, ¿no? Así es, muy importante, porque eso nos va a afectar a todos. No solo, por ejemplo, la primera charla de sanidad exterior afectaba a las personas que viajan al extranjero, pero esta que tú comentas pues afecta a todo el mundo. No es verdad que tenemos un verano, estamos teniendo un verano relativamente tranquilo, pero por eso mismo hay que tener más precaución, porque cuando venga el calor, pues nuestro cuerpo no va a estar acostumbrado a temperaturas extremas, ¿no? Y ya se iniciaba, desde el 1 de junio se iniciaba el plan de altas temperaturas de la Junta de Andalucía, en el que se han realizado diferentes charlas informativas en la población de riesgo, sobre todo en mayores y mayores de 65 años, menores de 4. Como ya digo, se han realizado diferentes charlas informativas en centros de mayores y centros de salud en este sentido, ¿no? Y es verdad que en esta temática, lo que son asistencias a urgencia, pues el verano pues aborda pues una serie de patologías que son específicas del verano, ¿no? Y todos los años pues hay bastantes casos pues de síncope, golpe de calor, hipertermia y demás, ¿no? Entonces esta también pues tenía que ser una de las intervenciones pues que formara parte de este programa. Ya el año pasado fue un equipo sanitario, el dispositivo de cuidados críticos de urgencia, el que intervino para dar esta información, y este año pues queremos contar pues con nuestro hospital de referencia, Hospital de Villamartín, que es un equipo pues va a ser la charla informativa y nos va a explicar pues qué patología pues más interviene o más importantes son en esta época estival, cuando llega la ola de calor, ¿no? Todos sabemos que la gastroenteritis, todos relacionados con los problemas digestivos, son patologías muy incidentes en esta época, ¿no? Ese es uno de los temas que también abordaremos a lo largo de este espacio de salud y verano. Luego, bueno, pues vamos a centrarnos en temáticas muy concretas. Es el caso, por ejemplo, de psicología en verano o de la podología con la salud de nuestros pies. Son aspectos quizás más concretos, pero que también son interesantes. Así es, ¿no? Evidentemente, la época estival del verano, supuestamente estamos de vacaciones, disfrutamos y demás, y muchas veces pues afloran pues temas psicológicos que no están en concordancia con la época estival o el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y muchas veces pues entramos en conflicto de que si estoy de vacaciones porque estoy triste, o supuestamente estoy de descanso, tengo que estar contento, ¿no? Entonces confluyen una serie de emociones y sensaciones que es interesante también que sean explicadas por profesionales de la salud, ¿no? Y también es importante que se aprovechen esos días de descanso, esos días de disfrute con los amigos y la familia, pues aprovechen pues para reforzar ciertas actitudes en el ámbito psicológico, ¿no? El refuerzo positivo, la asertividad, en los aspectos emocionales, es importante que sepamos trabajarlo y que aprovechemos estos días también para reforzarlos y para enfatizar también en nuestro aspecto positivo, ¿no? Por el aspecto psicológico, ¿no? Y por supuesto yo también en las dos programaciones anteriores, de los años anteriores, también estuvo un profesional de la psicología hablando de esta temática. Fueron entrevistas muy interesantes. Yo siempre, como es en verano, aprovecho para escucharlas todas o intento escucharlas la mayoría, y la verdad que no tienen desperdicio, ¿no? En este sentido. El tema de los pies también es muy importante. En la época en el verano, pues nos quitamos los calcetines, normalmente vamos descalzos en las playas, en los baños, y afloran pues no solamente patologías relacionadas con contacto directo, sino también lesiones que podemos tener en los pies. Entonces también es un aspecto muy importante. Además, normalmente en verano solemos cuidarnos mucho más los pies, ¿no? Y también pues una forma de concienciar a la población para que ese cuidado pues se generalice durante todo el año, ¿no? Y pensaba pues que también podía ser una intervención muy, muy educativa, ¿no? desde el punto de vista sanitario. Vale. Luego, la piscina en verano, bueno, pues requiere de unas normas higiénico-sanitarias, de una serie de precauciones en materia de seguridad, de las que también hablaremos, ¿no?, en este tiempo radiofónico. Sí, normalmente, pues, como digo, se abre la piscina no solamente en Ubrique, sino en las localidades aledañas, pues se abren las piscinas exteriores, y es en la época en la que hay que cuidar mucho el tema de la seguridad. Seguridad en las piscinas, no solamente seguridad a la hora de participar en actividades dentro del cubo de la piscina, sino también seguridad en las duchas, seguridad durante los desplazamientos a los alrededores. Y es importante, y en este caso pues también la dirección técnica de la piscina municipal de Ubrique pues va a ser encargado de impartir esta charla, esta entrevista, que, vamos, que digo, también estuvo presente en ediciones anteriores y creemos que es muy interesante, ¿no? Evidentemente se ha evolucionado mucho en temas de seguridad dentro del ámbito de las piscinas, pero todavía pues hay muchas incidencias a lo largo del verano y eso significa que tenemos que seguir incidiendo en estos temas, ¿no? Pues además también nuestro programa de Salud y Verano en esta temporada nos va a llevar a conocer aspectos relacionados con la seguridad alimentaria. En este periodo hay que extremar las precauciones, el exceso de calor perjudica a los alimentos y bueno, pues hay que tener un especial quizás cuidado a la hora de su tratamiento, a la hora de manipularlos para bueno, pues no tener problemas en el futuro. Un experto veterinario en seguridad alimentaria también nos hablará sobre esta temática. Exacto, es una temática que considero también muy importante. La seguridad alimentaria es causante de muchas de esas patologías, ¿no?, que son muy típicas en verano, como la gastroenteritis, y yo creo que es muy importante la conservación, no solamente la conservación de los alimentos, sino la manipulación, y no solamente de los alimentos, sino también, o sólidos, sino también líquidos, como el agua. Cuando viajamos también al extranjero, es muy importante el cuidado con esos alimentos. Porque una gastroenteritis pues nos puede llegar incluso a provocar la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy muy tremendista en ese sentido, pero en verano hay muchos casos de gastroenteritis. Creía que lo que es la seguridad alimentaria tenía que ser una de las principales intervenciones que estuviera dentro de este programa, que evidentemente también estuvo presente en programas anteriores, y no solamente durante este programa, durante el año, sobre todo en épocas estivales, pues esta persona en cuestión, sino otro profesional de la especialidad de veterinaria, pues imparte una sesión informativa en algún centro de la localidad, ¿vale?, que se viene haciendo de forma anual. Creo que es muy importante nociones básicas de conservación, como ya decía, manipulación y producción de alimentación. Y bueno, te quedas sorprendido de la información que se nos transmite y que nociones básicas o cosas que hemos hecho de forma reiterada o mecánica, pues que eran erradas. Y bueno, toda la información, como ya digo, bienvenida sea. Y en este sentido, pues contar con este profesional pues va a ser interesante porque nos va a informar de truquillos y de información básica, claro, que todos deberíamos de tener. Y algunos consejos básicos y recomendaciones que siempre, bueno, pues lo tenemos en la cabeza, pero se nos olvida, ¿no?, qué había que hacer con este tipo de alimento en concreto a la hora de tratarlo, esto o aquello, ¿no? Pues vamos a aclarar esas dudas en ese espacio de seguridad alimentaria. Y por último, también como novedad, en el programa de esta temporada, en Salud y Verano, vamos a incluir un espacio dedicado al ámbito de las adicciones y de cómo se tratan a través del Centro Comarcal de Drogodependencia, ¿no?, en Ubrique. Así es, ¿no? Ya esa era una temática que nos habían trasladado en otras ocasiones, que por qué no se realizaba o si sería interesante por realizar algún programa informativo sobre el tema de la drogadicción y las adicciones. A mí me consta que en épocas anteriores pues se hizo porque me puse en contacto con el centro de adicciones de aquí de la localidad y ellos pues habían realizado sesiones formativas, no solamente a través de radio, sino también en su centro de referencia. Habían realizado sesiones formativas con personal afectado y también formativa a la población en general. Y por diferentes ámbitos, pues nos llegaron de que sería interesante por realizar ese tipo de información en este sentido. Y este año, como tú comentas, pues lo hemos incluido como novedad para hablar de las adicciones, que también en muchos de los casos también se refuerzan en la época estival, en la época adicción, no solamente a droga moderna, sino también adicciones a telefonía móvil, a aparatos, videoconsolas, juegos, también es una adicción se está produciendo un aumento importante en los últimos años, y también ellos la tratan allí en el centro de deshabitación. Y bueno, sería interesante también que habláramos de esta temática y de qué hacer y qué metodología seguir para intentar, pues, siempre trabajando el ámbito de la prevención, ¿no? Pues son las diferentes temáticas que vamos a ir abordando en esta serie de programas que van a acompañarnos durante esta temporada veraniega, cada martes en la mañana de Radio Brique, y que hoy hemos presentado con la responsable del mismo, con Virginia Bazán, delegada de Salud en el Ayuntamiento de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí simplemente, bueno, pues emplazando a la responsable municipal a informar precisamente del trabajo que se lleva a cabo por parte del área de salud en el Ayuntamiento de Ubrique en el futuro. Este, por cierto, es una de esas acciones, ¿no? Este programa radiofónico también de carácter divulgativo para informar a la ciudadanía sobre cuestiones sanitarias dentro de este periodo veraniego. Lo dicho, Virginia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la labor también que desarrolláis en el ámbito divulgativo, que es súper importante y que entre todos, pues, poco a poco, pues, avanzaremos en salud en nuestra localidad. Muchas gracias también a todos los radioyentes, que disfruten de esta época estival. Un saludo. Gracias, muy buenos días.